será cuestión de tiempo. Sentimiento. Me importa el momento. Conozco tu debilidad. ¿Cómo va a ser para envolverte? Si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad de que me hables a entenderte. Yo sé lo que está en tu mente. Estás loca por tenerme. Es un secreto en tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto. Haciéndolo lento, que pase de ley, aprovecha el momento. Mami, mami, es un secreto en tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía, es un secreto en tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Escucha, para todo el sur, furia cubiera. ¡Za, za, za! ¡Baile, baile! Conozco tu debilidad. ¿Cómo va a ser para envolverte? Si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte. La capacidad de que me hables a entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Estás loca por tenerme. Es un secreto en tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto en tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un para la voz, pura cubierta, con ustedes.